cerrados, el otro inclinado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, en tu casa para poder aprender más de ti. En especial, Señor, en este curso de ganadores de almas, para poder aprender a testificar de la forma más adecuada, Señor, y más efectiva, para poder guiar a todas aquellas personas que aún no te conocen a tus pies. Quiero pedirte por cada uno de estos hermanos, que tú los bendigas, Señor, que permitas, Padre, que poder culminar este curso, Señor, y que podamos aprender, mi Dios, a testificar. Te pido por aquellos hermanos que vienen en camino, apresura sus pasos. Te pedimos también, mi Dios, que nos perdones si te hemos fallado en algo, que tú puedas limpiarnos, Señor, y ayudarnos a poder agradarte más con nuestras vidas. Que seas tú, Señor, tomando el control el día de hoy, que lo que hagamos sea para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Buenos días, que Dios le bendiga. ¿Están dispuestos a culminar el curso? Amén. ¿Ya por dónde va la lista? ¿Por dónde va? Ok, por favor, si pueden anotar su nombre lo más rápido posible, para llevar un control de las asistencias, para darle su certificado al final, ¿okay? del curso. Entonces, esperamos que este mismo grupo que está comenzando sea el grupo que termine, ¿okay? La otra vez comenzaron un buen grupo, pero terminaron poco, ¿okay? Espero que esta vez terminen todos los que están comenzando. Ok, hermano, rápidamente vamos a ir a nuestras Biblias. Si hermano, alguien me puede ayudar a pasar ahí, por favor. Si alguien puede ayudarme a pasar, no sé, hermano Alexis. Okay. Sí. Sí, nada más para adelante, ¿ok? Ok, dele, hermano, dele. Hacia abajo. Dele. Ok, vamos a ver Mateo, por favor. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Quién ha ganado un alma para Cristo? Levante su mano. ¿Quién ha podido testificarle que la persona haya hecho la oración? Levante su mano. Okay. ¿Quién no? Ok, bueno, no se sienta mal, pero para eso estamos. Ok, para eso estamos acá. Vamos a estar viendo, para poder entender cómo ganar almas y tener un corazón de ganar almas, tenemos que hacerlo para la forma correcta, ¿ok? Nosotros vamos a ganar almas, no es para decir que nosotros somos un tremendo ganador de almas. Nosotros vamos a ganar almas porque eso es lo que a Dios le agrada, ¿ok? Entonces, yo no creo que hay super ganadores de almas. Y el ganar almas no es algo con que se nace. Porque algunos piensan que no tengo el don de evangelismo. El evangelismo, el ganar almas no es un don, es un mandamiento de Dios. Y así como nosotros aprendemos a hacer muchas cosas, también podemos aprender a dar el plan de salvación. ¿Cuánta gente da el plan de salvación, pero realmente la persona no es salva? Mucha gente. No solamente es dar los versículos, es mostrar el plan, como decimos nosotros, el plan de salvación, sino que podamos ir en el poder del Espíritu Santo, porque si no, la persona no va a ser salva. Si no es Dios quien toca el corazón de esa gente, es imposible que vaya a poder hacer la oración de la forma correcta. Por eso es que necesitamos aprender la parte teórica, por decirle así, de esta forma, y también la parte espiritual, porque el ganar alma va acompañado de una parte de oración y preparación de parte de nosotros, ¿ok? Entonces no solamente es agarrar a la persona, ¿verdad? Párese ahí y dale los versículos, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Sino es tener una preparación nosotros, espiritual, porque ¿quién es el que va a tocar el corazón de esa persona? ¿Somos nosotros o el Espíritu Santo? Nosotros somos solamente un instrumento, y a veces este instrumento está sucio, ¿okay? Y necesita limpiarse para poder ser más efectivo para el Señor. Entonces vamos a ver a partir de hoy, quiero darle algunos principios para ganar alma. A medida que vaya avanzando el curso, espero que terminarlo en 4 semanas, si Dios lo permite, y comenzar y tener aquí unas prácticas, Okay, vamos a dividirnos en grupos y vamos a practicar aquí cómo testificar. Y su examen final va a ser, por supuesto, testificarle a alguien. Okay. Entonces, ahí lo vamos a grabar con una cámara oculta para ver qué tal lo hace. Okay. Entonces, también puedo pagarle a alguien para que venga y simule que es un inconverso. Y sea un inconverso duro, ¿verdad? Y así pueda practicar todos los principios que vamos a ver hoy. Entonces, Mateo, vamos a ir, por favor, hermano, Mateo 28, 19 y 20. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, en voz alta. Mateo 28, 19 y 20. Dele, hermano, dele. Mateo 28, 19 y 20. ¿Lo tienen ahí, mi hermano? Vamos a leer todos juntos en voz alta, por favor. Leemos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí vemos lo que se conoce, hermanos, como la Gran Comisión. Esta Gran Comisión fue dada a la iglesia. Y vemos allí que es un mandato de Dios el ganar almas. El ganar almas no es una opción del cristiano, es un mandato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que multiplicarnos. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Y es por eso que Dios nos da el mandamiento de ganar almas. Por eso vamos a ver algunos principios a la hora del evangelismo. Hermano William, por favor. Algunos principios de evangelismo. Primeramente, hermano, el ganar almas es... Dele, hermano, dele. Es un mandato autoritario. ¿Por qué? Dice ahí la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermano? Por tanto, y no es una opción. No es que si yo quiero ir, o bueno, vamos a ver qué es lo mejor, si voy o no voy. La palabra de Dios nos dice que es un mandamiento de Dios. Dice, por tanto, ¿qué? Y dice la siguiente frase, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa la palabra discípulo? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Un seguidor. Pero para que una persona sea un seguidor de Cristo, primeramente tiene que aceptarle en su corazón. Entonces, el principio para ganar alma, hermano, nosotros ganamos alma, no solamente porque... Bueno, es chévere, vamos caminando y vamos conversando los hermanos de la iglesia, nos tomamos una malta allá en el barrio, en la plaza nos paramos a ver cómo las palomas comen ahí al piste. El principio de ganar alma, el primer motivo por el cual nosotros ganamos alma, es porque es un mandato que es autoritario. Y ahí sí, nuestro Dios es autoritario, porque el Señor quiere que nosotros ganemos almas. El cristiano, Dios quiere que el cristiano gane almas. El ministerio de la iglesia es el ganar almas. Los demás ministerios van conforme a ese, pero el principal ministerio de la iglesia es el ganar almas. Por eso es que el ganar almas, hermano, es un mandato, adelante, hermano, autoritario, ¿ok? Es un mandato autoritario. Es importante, hermano, entender, como le dije hace ratito, que eso no es un don. Pastor, yo no sé hablar. Yo no me sé comunicar. Claro que sabe hablar. Por supuesto que sabe hablar. Hasta ahora no conozco aquí un sordo mudo. ¿Alguien es sordo mudo acá? ¿Verdad? Pastor, me cuesta hablar. Esa es otra cosa. Que me cuesta desenvolverme. Me da pena. Me da pena hablar. Pero yo a veces veo a la gente que habla mucho y yo no veo que tiene pena de hablar. Entonces, no es que le da pena de hablar. Es que todavía no han intentado ganar almas. No han roto esa barrera de ir y tocar una puerta o darle un tratado a una persona, porque creemos que vamos a meter la pata cuando vamos a hablar. ¿Sí o no? Muchos de nosotros no dan plan o no ganan alma por temor a decir una locura. ¿Sí o no? Oye, no, eso es que la Biblia es tan sagrada que me da temor decir una barbaridad cuando esté testificando. Dígame si digo ahí que verdad que María salva y las cosas así, y es por eso que nos trancamos. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que ir con un plan. Cuando usted va con un plan, usted tiene unos pasos a seguir, y usted no se sale del plan, usted sigue en esos pasos que le vamos a enseñar. Le voy a enseñar a hacer un mapa bíblico en el cual usted va a mostrar los versículos en el orden que yo le voy a dar. Pero si usted no se sale de ese mapa, usted no va a decir ninguna barbaridad. Lo que pasa es que si la persona está ganando alma, como usted está ganando alma, y la persona le pregunta que dónde está Chávez, en el cielo o en el infierno, usted empieza a hablar con él eso, se va a desviar del tema y va a terminar hablando de Hitler y la guerra nazi y todo lo demás. Pero si usted está ganando alma y usted no se sale del plan de salvación, usted no va a decir ninguna barbaridad. Suponiendo que usted está ganando alma con la persona, un inconverso allí, y ella le hace una pregunta y usted lo sacó de se le borró la mente, pues, porque eso a veces suele pasar, y se quedó usted, oye, ¿qué es lo que viene ahora? Mire, hermano, usted comienza a hablarle de su vida, de lo que Cristo hizo algo en usted o no ha hecho Cristo nada en usted. Esa es la estrategia número dos al final, si llega por casualidad a salirse del plan. Pero por eso el ganar alma es una forma organizada. Por eso es que quiero enseñarles a través de este plan, para que usted pueda no salirse y pueda ser más efectivo a la hora de ganar alma. Pero primeramente, no sé si está notando, ¿verdad? Yo le voy a dar una guía de esta, pero hoy no pude sacarle por motivo del tiempo anoche, pero le voy a dar una guía. Pero si puede anotar, el ganar alma es un mandato autoritario, no es un don. El ganar alma no es un don. Yo no tengo el don de ganar alma. El ganar alma no está en los dones, aunque dice la palabra de Dios que Dios estableció apóstoles, pastores, profetas, evangelistas. El evangelista no significa que es el que gana alma, no es, el evangelista es el único que gana alma. Estamos hablando que el ganar alma es un mandamiento de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? No es una opción. Muchas iglesias no ganan alma porque dicen que no tienen ese don de evangelismo. La palabra de Dios nos enseña que es un mandamiento de Dios. Es por eso que el ganar alma es un mandato, primeramente, ¿qué, hermano? Autoritario. No hay opción, o lo cumplimos o no lo cumplimos. Si es un mandamiento de Dios que dice, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, si es un mandamiento de Dios y yo no lo estoy haciendo, ¿yo estoy en qué? ¿En qué? Desobediencia. ¿Okay? La palabra de Dios nos enseña que yo debo de alguna u otra manera poder involucrarme en este ministerio de ganar almas. Bueno, gracias al Señor, hace ya 8 años, cuando comenzamos nuestra iglesia, teníamos nada más un solo servicio de ganadores de alma, el sábado en la mañana. Y algunos de repente no podían ir porque estaban trabajando. Pero ahora, hermano, tenemos una gran cantidad de días para ganar almas: el lunes, el martes, el sábado, en las rutas también, entre semanas, en las células. Así que yo creo que no hay excusa para poder cumplir este mandamiento acá en la iglesia. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, el ganar alma, primeramente, es un mandamiento autoritario. Número dos, el ganar almas es un mandamiento activo. Mire Marcos, por favor, 16:15. Marcos 16:15. Hermano Tony, ¿me puede traer agua, por favor? Marcos, aquí está. Marcos capítulo 16, versículo 15, cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Están todos allí, hermano? Amén. Ok, vamos a leerlo juntos en voz alta. Marcos 16, 15. Leemos todos juntos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. O aquí vemos de nuevo el mandamiento, pero visto por Marcos, dice, y les digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Debemos ir por dónde a ganar almas? Por a todo el mundo. Hermano, por eso es que un día, en el nombre de Dios, bueno, ya estamos apoyando al pastor Orlando que está en Colombia. Nosotros, no todos nosotros podemos ir a Colombia, pero por lo menos estamos poniendo un granito de arena allá en Colombia. Pero la idea es que nosotros como iglesia, después que alcancemos esas iglesias en el oriente del país, ¿por qué no poder enviar un misionero a otra parte del mundo? Porque ese mandamiento, ir por todo el mundo, es para todos nosotros, para todos. Aunque usted no va a ir a Colombia, usted puede ir con su ofrenda misionera a Colombia, ¿ok? Pero dice la Biblia que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todo aquel hermano. Aquí también abarca todo lo que es a todo tipo de personas. Por eso es que la iglesia tiene que ser integral. Debemos un día, hermano, en el nombre de Dios, poder tener un ministerio para drogadictos. ¿Amén o no? Un orfanato para niños. ¿Qué? Un ancianato. Un ministerio a las cárceles. También ganar alma a las cárceles. Yo creo que todavía nos falta. De ahora usted dice, uy, el pastor sí, no se cansa de inventar. Todavía nos falta. Nos falta mucho, porque cuando dice la Biblia, a toda criatura debemos tratar en lo que podemos nosotros. Si queremos ser efectivos, abarcar a todos los grupos de personas. Tener un ministerio de sordomudos también acá. En Vargas no hay ni una iglesia que predique a los sordos, excepto los testigos de Jehová. Entonces, cuando nosotros, dice la Biblia que es un mandato activo, es un mandato que está vigente todavía. Eso no fue un mandato que se le dio a la iglesia ya hace 2000 años. Esto es un mandato que el Señor todavía nos lo está dando a nosotros, a la iglesia. Es un mandato que es autoritario y es un mandato activo. Este mandato de ganar alma, ¿usted sabe cuándo vamos a liberarnos de este mandato? Cuando Cristo venga por nosotros. Cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos en el cielo. Pero mientras respiremos acá en la tierra, nosotros tenemos que buscar en nuestros medios de poder cumplir este mandamiento de ganar almas. Por eso es que el ganar almas es un mandamiento que está activo el día de hoy. No solamente fue para los cristianos hace 2000 años, eso está para nosotros el día de hoy. Mire Hechos, por favor, Hechos 5:20. Hechos capítulo 5, versículo 20. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. Hechos capítulo 5, versículo 20. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Hechos 5:20 dice así, leemos todos juntos. Ir y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahí vemos un mandamiento a los apóstoles, ir puesto en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Esto es un mandamiento que está activo, hermano, el día de hoy. La única manera de nosotros poder cumplir este mandamiento de ir es poder hablar con alguien. Tenemos que comenzar y proponernos, a medida que avancemos en este curso, proponernos para hablar con alguien de Cristo. Yo le animo a que no se vaya a quedar con el conocimiento acá en la mente. Que usted pueda buscar la forma y dejar la pena y poder comenzar a hablarle a alguien de Cristo. Y para eso vamos a ver más adelante, a medida que esto vaya avanzando, algunas técnicas para poder hablar al que está al lado en el autobús. Porque no es lo mismo ganar almas en el autobús que en una plaza, que tocar almas, que tocar puertas. No es lo mismo ganar almas en un hospital, en una funeraria. Por ejemplo, en un hospital allí, ¿verdad? Sabemos que la persona está casi que muere. Tenemos que tener tacto cómo hablarle a esa persona, ¿verdad? Vamos a llegar, mire, si te mueres ahorita, ¿para dónde vas? Uf, ¿verdad? Está dura la cosa. O usted está ganando alma en una funeraria y usted ve que la persona no era cristiana y de repente el familiar le pregunta a usted, mira, ¿y dónde está mi familiar? En el infierno. Porque no aceptó a Cristo, bueno, lo van a linchar ahí. Entonces, hay que saber en qué momento y cómo responder en cada lugar a la hora de ganar alma. Nuestro principal el modelo de ganar alma no va a ser esos predicadores contemporáneos. Yo creo que el príncipe de los predicadores y el mejor ganador de almas fue el Señor Jesucristo. Vamos a utilizar como ejemplo sus técnicas y la forma como Él habló, su forma como predicó y cómo testificó. Entonces, el ganar almas, hermano, primeramente es un mandamiento que es autoritario. Es decir, o lo cumplimos o lo cumplimos. Y yo quiero que usted entienda que esto no es algo de la iglesia, porque esa es otra, que no, eso es una actividad de la iglesia. No, hermano, esto no es un mandamiento de la iglesia, esto es un mandamiento del Señor, de Dios. No podemos callar a este mandamiento. ¿Que es duro? Claro que es duro. ¿Que tiene que ver con sacrificios personales? Por supuesto que tiene que ver con sacrificios personales. Pero si queremos cumplir y hacer y agradar a Dios en todo, tenemos que estar dispuestos a ganar almas. A pesar de que estamos en un lugar duro y difícil. Y vamos a hablar también, hermano, cómo poder entrarle a diferentes grupos de personas, un santero, a un testigo de Jehová, a alguien que, ¿verdad?, que es ateo, a diferentes grupos de personas, cómo poder entrarle a la hora de ganar alma. Entonces, primeramente, el principio de ganar alma es un mandamiento autoritario, y número dos, es un mandamiento que activo, es decir, está vigente. Número tres, hermano, puedes avanzar ahí. Número tres, es un mandato absoluto, y le voy a pedir que vaya de nuevo a Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18, cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Mateo 28, 19, 18. ¿Lo tienen ahí, mi hermano? ¿Lo tienen ahí o no? Amén. Ok, vemos allí, hermano, un mandamiento absoluto. ¿Por qué? Porque el ganar almas tiene varios pasos. No solamente es agarrar, vamos a ver, hermano Giancarlo, ven acá un momentito, por favor. ¿Verdad? Aquí está un inconverso, ¿verdad? Tiene cara que Dios necesita que Dios te salve, ¿verdad? Ahí está, el señor Giancarlo venía de un banco, ¿verdad? Y yo le testifico y él acepta a Cristo, ¿verdad? Primero, se cumplió el mandamiento de que yo fui. Por tanto, ¿qué, hermano? Y, ¿verdad? Segundo, predicarle, darle el plan de salvación, y después de unos 20, 25, media hora, el señor Giancarlo aceptó a Cristo. ¿Amén o no? Por fin, gracias al Señor, ¿verdad? Que aceptó a Cristo. Terminó, aceptó a Cristo, y yo le digo, bueno, Dios te bendiga, échale ganas, pues nos vemos en el camino. Hasta ahí culmina el servicio. No, el ganar almas no termina aquí. Porque dice la palabra de Dios, por tanto, ir a ser discípulo a todas las naciones. Y viene y dice, y bautizándoles. El siguiente paso, después que él acepte a Cristo, es el bautismo, ¿ok? Y dice ahí, bautizándoles, y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, primer paso, hermano, el ganar alma es un mandato absoluto porque engloba todo eso. Primero el ir. A lo mejor nosotros estamos cumpliendo en ir, y estamos cumpliendo en predicar, y estamos cumpliendo en bautizar, y estamos cumpliendo en enseñar. Por eso es que es importante no solamente el ganarlo con para Cristo, sino ahora entrar en una parte, en el proceso de discipulado. Yo sé que muy pocos acá han recibido un discipulado. ¿Quiénes recibieron discipulado cuando llegaron a la iglesia? Muy poquito. ¿Quiénes no han recibido un discipulado? Sí lo han recibido, pero desde el púlpito, ¿verdad? Desde acá. ¿Ustedes han comido o no han comido? Claro, eso todos los días le doy una arepa, así, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? Pero se han crecido. Pero la idea es que esta persona sea salva, sea bautizada, se le enseñe, y esta persona haga lo mismo otra vez. Que esta persona vaya a hacer el mismo ciclo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Por eso es que el ganar alma es un mandato absoluto. Entonces, a veces nosotros ganamos alma, la persona es salva, y como un bebecito recién nacido, lo abandonamos ahí en la calle. Lo tiramos a la calle. Así como da tristeza a veces que uno ve en el televisor que dejaron abandonado un bebé en la calle, en la basura. Uy, dejaron abandonado un bebé, uy, qué malo. Bueno, nosotros somos así con los espirituales. Lo ganamos para Cristo y lo dejamos ahí tirado. El ganar almas no solamente gira. Le digo esto, hermano, porque hay gente que gana almas y nada más por ir el sábado dice, ya cumplí. Listo. Vamos, pasa ahí el sello. Mi firma, ¿no? ¿Cómo es que la tarjeta de asistencia? Y ya, cumplí. No, hermano, si usted ganó un alma para Cristo, ahora usted tiene que cuidar a ese bebé. ¿Está conmigo o no está conmigo? Tiene que ir, ahora tiene que ver si en verdad el hombre, ¿verdad? Hizo la oración de verdad, darle un discipulado y atraerlo a la iglesia y todo lo demás. Pero el ganar alma no solamente es ir, porque a veces la gente va a ganar alma y está ahí así. Y ahora, ¿verdad? Y no gana alma. Va pero no gana alma. Porque a lo mejor porque no sabe, a lo mejor es porque todavía no sabe cómo testificar. Pero la idea es que la persona sea salva, se bautice, se le enseñe y esa persona haga lo mismo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Haga el mismo ciclo. Gracias, señor Giancarlo. Lo esperamos para el bautismo. ¿Oyó? Entonces, el ganar almas, hermano, no solamente es una parte del ir. La gloria al Señor que estamos yendo, estamos predicando, pero falta bautizarlo. Por eso es que cuando una persona se bautiza, hermano, un nuevo creyente, eso debe de llenarnos de gozo. De gozo porque ya ahí estamos viendo materializado lo que Cristo está haciendo en su corazón. ¿Okay? Si lamentablemente la persona acepta a Cristo y no quiere nada con la iglesia, no, sí, yo acepto a Cristo, pero hasta ahí. Algo pasó en el ganar almas, porque cuando alguien es salvo, va a querer alimentarse de la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante cumplir allí todo lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, ir, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, vemos allí que primeramente el mandato de ganar almas es un mandato que, hermano, autoritario, es decir, es un mandato de Dios, no hay opción. Número dos, es un mandato activo, está vigente el día de hoy. Número tres, es un mandato absoluto, va en conjunto todos los pasos. Número cuatro, es un mandato que viene acompañado. Es un mandato que viene acompañado. ¿Cómo es eso? El Señor nos da recursos para nosotros ganar almas. No solamente el Señor nos da el mandato, Dios nos promete darnos recursos para ganar almas. Primeramente, dice ahí la promesa que Dios le da al ganador de almas. Dice en el final del versículo 20, al final dice, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué dice ahí, hermano? Todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no nos va a mandar a hacer algo si no nos va a capacitar. Y el Señor nos dice, ve a predicar que yo voy a ir contigo. Ve a ganar almas que yo voy a ir contigo. ¿Qué pasa? Porque a veces los cristianos no quieren ganar almas porque le da temor a equivocarse, le da temor a decir una herejía, le da temor que de repente se vaya a meter la pata hablando, por decirlo de esa forma. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor nos da un recurso muy importante, que Él va a estar con nosotros a la hora de ganar almas. Y no solamente Él, la palabra de Dios nos da la herramienta del Espíritu Santo también. Entonces, no solamente es que Dios nos manda a ganar almas, sino que Él nos dice, tranquilo, que yo voy a ir contigo. Y hermanos, cuando nosotros vamos en el poder de Dios y no en nuestro poder, Dios hace maravillas a la hora que estamos ganando almas. Mire, a veces nos dejamos guiar por las apariencias de la gente. A veces vemos una señora, una viejita así toda cascarrabia, ¿verdad? Que está así toda brava. O sea, no le voy a hablar. O sea, tiene una cara de bruja, duro. Y de repente está ahí y miran a uno feo. Yo sé que a usted le ha pasado, si ha ganado alma. Pero, ¿sabe qué? Esa gente que es dura, así fuerte, son las que Dios más quebranta. Mire, en una oportunidad había un estábamos tocando puertas y salió un hombre grande allí, fuerte. Y el hombre, cuando sale, el que estaba compañero conmigo, un hermano allá de la iglesia de Caracas, cuando él va a hablarle así, ve que el hombre sale sin camisa, muy y todo bravo. Y dijo: ¿qué quieres? Él quiere hablar contigo. Me lo lanzó a mí. Porque uno va ganando mano, uno va con su compañero, y la idea es que una toca tú y uno toco yo, uno toca tú y uno toca yo. Y cuando a ti te toca hablar, yo estoy ahí orando, no hablando por teléfono ni mandando mensajes de texto. ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? Por eso que va, se tiene que ir de dos en dos. Y allí el hombre, él te va a decir algo: mira, hermano, de verdad que yo tartamudeé. Y el hombre, o sea, pero habla rápido. Así me decía. Mire, yo, bueno, agarré y comencé. No me dejé sacar del plan, le di uno por uno. Y el hombre, bueno, así comenzó ya a relajarse. Y uno me dijo: chicos, ¿por qué no nos sentamos mejor? Bueno, sentarnos, pues. Y el hombre recibió a Cristo llorando como bueno, hermano. Llorando ese hombre grandísimo. Dios toca los corazones. No somos nosotros, hermano. No somos nosotros. Por eso es que es un mandamiento que viene acompañado con las herramientas de Dios. Por eso es que Dios dice en su palabra: ve a ganar alma, porque yo voy a ir contigo. Y en el versículo 18, hermano, al principio dice: toda potestad me es dada en el cielo. ¿Qué no puede hacer Dios? ¿Qué no puede hacer Dios? Dios todo lo puede, porque Dios es todopoderoso. Hermano, cuando dice la Biblia: toda potestad me es dada, y dice: por tanto ve. Oye, hermano, eso es como que Bill Gates, el multimillonario de todo el mundo, nos diga a nosotros: mira, anda a ganar alma, que yo te voy a proveer todo lo que necesitas. Ah, pero como es Bill Gates, sí le creemos. Pero como es Dios, ahí dudamos de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que el Señor es todopoderoso, y el Señor nos puede dar a nosotros cualquier cosa que necesitamos a la hora de ganar almas y abrir puertas y tocar corazones. Pero nosotros tenemos que creerlo primeramente. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene todo el poder para nosotros ir. Y dice la Biblia que Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin del mundo. O sea, vemos que es un mandamiento que viene acompañado, viene con el poder del Señor. Entonces, a la hora de ganar almas, tenemos que entender estas cuatro cosas: que es un mandato autoritario, es decir, todos nosotros debemos ganar almas. ¿Amén o no? Amén. Todos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya eso lo determina usted, pero todos nosotros debemos estar listos y preparados para llevar a alguien a los pies del Señor Jesucristo. Cuando venía de viaje ahorita en Margarita, que venía en el avión, se sentó al lado una señora, y ella me pudo hablar de su trabajo. Me dijo: no, yo estoy, y pareció un yo-yo. Yo soy chef profesional y tal, y dale, y dale. Y yo escucho, man. Y el asunto de yo no me podía ir sin predicarle a esta señora. Pero el vuelo dura 35, 40 minutos, ya llevaba 10 hablando. Yo saqué el reloj, van 10, van 15. Y no, que la comida, los pastes de todos los países, culinarios, que no sé qué, empezó a hablarme las técnicas de preparación. Yo, interesante. Oye, ¿cuándo me va a dejar entrarle? Cuando viene y me dice: ¿y usted a qué se dedica? Ay, ahí agarré yo mi bate número 32. Ahora me toca a mí. Bueno, yo soy pastor cristiano bautista, fundamental, rajatabla, quebrantahueso y rompediente. Yo soy pastor, y comencé a predicarle, comencé a hablarle de lo que yo hago, ¿verdad? Lo que hacemos. Y yo le digo: bueno, para que usted entienda, pero ¿a qué se dedica usted? Ya se lo dije. Soy pastor. No, ¿pero a qué se dedica? A eso. No me estás entendiendo. Pero mire, le voy a poner más fácil. Un pastor es como un doctor, pero espiritual. Y en la iglesia ayudamos a las personas espiritualmente. Y le empecé a hablar del matrimonio. y empecé a hablarle sobre matrimonios que habían llegado sin. Fíjense, hermano, yo le lancé ese primer tema sin. Yo sé que era Dios el que estaba guiando cada palabra que yo estaba dando. Bueno, la señora venía muy quebrantada porque tenía problemas matrimoniales. Y cuando me dijo, no, pero ¿y cómo hago si mi esposo no quiere? Y ahí comencé a predicarle, a hablarle la palabra del Señor, de que necesita, que ella no puede dar nada si no tiene primero a Cristo en su corazón. Bueno, la señora no hizo la oración porque ahí rápido, hermano, aterrizamos, pero quedó en ir al estudio Margarita para la siguiente vez que vamos, la siguiente vez que prediquemos. Y me dijo que cuando estuviera en Margarita iba a venir a la iglesia. Aprovechando cada momento, hermano. Y sabe que no soy yo, es Dios, hermano. Y cuando ella estaba hablando, yo, uy, ¿cuándo me va a dar chance meterme? ¿Cuándo? Yo estaba orando, el Señor, dame sabiduría, ¿qué le digo? Y justamente hablé del tema que necesitaba. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, es el que controla. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, no crea que es usted, ese es el problema. Usted cree que es usted. Y cuando creemos que somos nosotros, ahí nos vamos a fallar, hermano. Por eso es importante que nosotros podamos entender que es Dios el que tiene el poder. ¿Amén o no? Amén. Nosotros somos solamente un recipiente de ese poder, pequeño recipiente. Y el Señor dice, anda, predica, que yo voy a estar contigo. Y si usted deja que Dios guíe su conversación, el Señor va a hacer maravillas, hermano. Va a hacer maravillas allí. Y nos vamos a sorprender de las cosas que Dios puede hacer. Mire, mucha gente en la iglesia trae bastantes invitados acá. Y se nota, usted no necesita decirle, padre, póngase de pie. ¿Quién le invitó? Siempre son las mismas personas. A veces son diferentes, pero siempre es un grupo de hermanos que está invitando porque no se callan. En verdad, no están callados, siempre están hablando, dando, mostrando, aprovechando cada circunstancia, hermano, cada momento. Mire, cada conversación. Si usted de repente entabla una conversación con alguien en la camioneta, uy, qué calor está haciendo, uy, de verdad, estos calorones fuertes, uy, eso es producto del cambio climático, le dice usted, y cómo el pecado entró al mundo. Usted tiene que saber cómo es eso cuando el pecado entró al mundo. No, porque Dios creó todo perfecto. Antes no había calor. Eso fue el pecado cuando entró. Y ahí usted tiene un método de conversación. No, que Maduro, que la política, y usted está ahí y se empieza a callar palo políticamente a esa gente. Y comienza, no, hermano. ¿Verdad? Independientemente sea de la oposición, del gobierno, te digo, bueno, esto es producto de la calidad espiritual en que vivimos. Porque nosotros necesitamos son más iglesias. Y ahí predícale a esa persona. Pero si se pone a pelear con él, ya va a cerrarle la puerta un día para que sea salvo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, hermano, no es que no sabemos hablar. Hablamos muy bien. Porque de repente usted ha hablado de temas políticos, de temas deportivos, de temas sociales, de temas científicos, de temas cibernéuticos. Y se ha desenvuelto muy bien. Pero ahora le falta hablar de la parte espiritual. ¿Ok? De la parte espiritual. Hermano, el ganar almas no se nace con esto. Uno aprende. ¿Cómo aprendemos a ganar almas? Intentándolo. No se vaya a frustrar si de repente la primera funda, uy, fue un desastre. Y yo no sé ni qué fue lo que dije, pastor. Te puso el mapa y yo dije fue otro mapa. Yo no sé qué fue lo que yo le hablé, tranquilo, porque poco a poco va a adquirir más experiencia y va a saber cómo hablarle, va a saber, se va a calmar más. Pero si no lo hace nunca, ¿cómo va a poder ganar almas si nunca lo intenta por lo menos la primera vez? Yo creo que todos nosotros, hermanos, podemos ganar almas porque no es algo que viene de nosotros, es algo que viene de Dios. Si usted se pone en las manos de Dios, Dios puede usarle grandemente. Primero, entender, hermano, que no es solamente un ministerio en la iglesia. El ganar alma es el ministerio en la iglesia. ¿Ok? Es el ministerio. Cuatro cosas importantes. Es un mandato autoritario. Es decir, ¿lo cumplimos o lo cumplimos? Número dos, es un mandato que está vigente. Es un mandato que engloba las cuatro partes de ganar almas. Primero, ¿cuál es? Ir. Segundo, predicar. Tercero, bautizar. Y cuarto, a ver, enseñar. Otra vez, número uno. Segundo, tercero, bautizar. Y cuarto, enseñar. Los cuatro pasos van acompañados. Un mandato que tiene que cumplirse las cuatro cosas. Claro, a veces nosotros ganamos alma, predicamos, pero es otro quien lo guía y lo disipula. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero por lo menos se cumplió en esa persona eso. Y es un mandato que viene acompañado con las herramientas del Señor. Adelante, don Miguel. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, porque ya son las 10:15, pero la semana que viene vamos a procurar comenzar más temprano. Hoy tuvimos unos detalles técnicos también, pero para la próxima semana, por favor, vamos a tratar de comenzar a la hora para ahorrar el tiempo, para que nos dé tiempo y avanzar. A la semana que viene vamos a ver algunas otras cosas importantes. Voy a tratar de darle la guía, pero si no, usted pueda anotar mientras, ¿ok? ¿Por dónde va la hoja? ¿Por dónde va la hoja? ¿La hoja dónde va? Si por favor, ¿quién falta por anotarse? ¿Quién falta? Si pueden, por favor, pasarla por allí. Por favor, cuando terminen, por allá. ¿Quién es el último? ¿Por dónde está? Ah, sí, por favor, la pueden pasar. ¿Quién falta? Levanta la mano. Por aquí. Ajá. No se vaya ahí sin anotarla, por favor, ellos, para llevar un control de cómo vamos avanzando entonces en el curso. ¿Ok? Entonces, hermano, lo dejamos hasta aquí. La semana que viene, entonces, seguimos. Recuérdense que estamos más adelante, vamos a continuar y vamos a seguir viendo y detallando cada una de estas cosas. ¿Está conmigo o no está conmigo? Vamos a orar, pues, para tener un receso y dar unos minutos para estirar nuestros pies para nuestra escuela dominical. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido estar aquí. Te pido por cada hermano que hizo el esfuerzo en llegar a tiempo para poder aprender a cómo ganar almas. Te pido que nos ayudes a medida que avance este curso a seguir, Señor, cumpliendo tus pasos. Ver las herramientas que están ahí en la palabra del Señor, Padre, para poder nosotros poder crecer espiritualmente. Te pido, mi Dios, que puedas ayudarnos y ayudar a cada uno de mis hermanos a tener ese discernimiento a la hora de ganar almas y principalmente, Señor, a tener el motivo correcto, el deseo correcto, que es poder ver almas venir a tus pies, gente transformada, Señor, que seas tú quien puedas guiarnos, utilizar de una manera muy especial. Te pido por el servicio, sigue bendiciéndole, Señor, ayuda a aquellos hermanos que vienen en camino para que juntos nos gocemos de tus enseñanzas, pero en especial, Padre, de la predicación de tu palabra. Dejamos todo en tus manos y te lo pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, la guía, cuando la termines de escribir, por favor.